El pollo y el huevo son alimentos indispensables para la dieta de los mexicanos e incluso en nuestra comida tradicional. El huevo contiene importantes nutrientes como vitaminas A, E, D y complejo B. Además de ser fuente de ácido fólico, posee la sustancia colina, útil en la prevención del Alzheimer. La Asociación Americana de Cardiología recomienda el consumo de un huevo por día como parte de una dieta equilibrada acompañada de ejercicio. Por su parte, la carne de pollo tiene muchas vitaminas, aporta minerales como hierro, zinc, fósforo y potasio. El consumo de pollo ayuda a formar y reparar los tejidos del cuerpo debido a sus proteínas indispensables durante el crecimiento, el embarazo y la lactancia. Por su bajo contenido en grasas, es un alimento muy recomendado en las dietas de control de peso. Somos el quinto productor de huevo y pollo a nivel mundial, así como el primer consumidor de huevos fresco. La producción de huevo y carne de pollo en el país sigue las más estrictas normas de sanidad y calidad agroalimentaria, por lo que su consumo es recomendable para mantener una dieta balanceada.